llegaré a perderte. Me mentiste. ¿Por qué? Y para todos los heridos del amor, nuevamente tu grupo Deseos. Y no hay más. Mi maldita suerte.